Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. A poquito nomás se nos han hecho las 11:30 de la mañana aquí en este esqueje matutino de Radio El Grito y seguimos ahí transitando los distintos caminitos. Vos sabés que después de la entrevista recién con Analía, acá nos escribía Anto, le mandamos un abrazo grande. Buen día, nos dice, qué lindo volver a escucharles en las mañanas. ¿Pueden repetir cómo se llama la finca que produce las uvas? Sí, cómo no, Anto. La finca Bien. Es la finca Sánchez Amezcua. Amezcua. Sí. Como suena nomás. Exactamente, Sánchez Amezcua. Y como contaba Nali, está en el barrial del centro de la localidad de San José. Es más o menos 1 kilómetro. Así que cerquita se puede llegar muy fácilmente. Bueno, y ahora estábamos esperando, ¿no? El miércoles, todos los días esperamos algo acá en este programa. Y hoy era la presencia aquí de Agustín Loaiza para, como todos los miércoles, pareciera ser, charlar un poco sobre la salud, sobre la comunidad, ¿no? ¿Cómo estás, Agustín? Buen día, hola a todos. Buen día, sí, para esperar un poco para eso. Y hoy les traía como empezar un tema, porque es un tema muy amplio, como... Y proponer, digamos, abrir un tema y de paso aprovechar si alguien surgen dudas, poder seguir charlando en los sucesivos encuentros sobre tener tiempo, digamos, de desarrollar el tema conjuntamente si aparecen dudas. Acá entre nosotros, acá también, abierto. Ahí va. En la experiencia anterior tenía Flor, que era una gran preguntadora, así que no tengan miedo de preguntar porque Floripa preguntaba y estaba... Floripa, así que, ¿qué estás haciendo? Podés mandar mensajitos, Floripa, que tus preguntas siempre son atinadas. Dale. No, pero sí, acá entre nosotros, obvio, y también, ¿por qué no? Si hay este tema mueve cosas, para la siguiente columna vamos a seguir hablando de lo mismo. Bien. Voy al tema. El tema que traigo hoy es algo que hacemos los seres vivos y los humanos desde que existimos, y es el consumo de sustancias, ¿sí? En el caso particular, el consumo de sustancias psicoactivas, digamos. Me pasó que empecé a preparar ya desde el miércoles pasado esta idea y pasó como te pasa a veces que te entras en un tema y de repente por todos lados aparece el tema. Y no sé si vieron una repercusión que hubo ayer sobre un flyer que hizo una municipalidad, creo que es Morón, en provincia de Buenos Aires, sí. Sobre la forma de consumir ciertas drogas y todo un revuelo que se armó en el ámbito político. Gente que no ha solucionado ningún problema en torno a salud, pero todos creen que saben cómo se aborda una problemática tan importante como el consumo de sustancias. Pero bueno, todos han estado opinando muchísimo. Bueno, la semana pasada éramos opinólogos de la Suprema Corte de la Justicia. Esta semana somos opinólogos del consumo y las adicciones. Así es. Entonces, justo ayer estábamos ahí. Hicimos. No, al aire. Hicimos transmisión de pensamiento. Sí, muy bien, Doc. Muy bien. Fuera del aire hicimos un. Pensamos aire. En eso. Genial. Bueno. Bueno, y nada, y aparte es un tema que nos toca a todos, porque como digo, no es que tiene que ver con este momento de la humanidad la relación con las sustancias, sino con todos los momentos. Los seres humanos la hemos consumido con fines espirituales, con fines religiosos, se han utilizado con fines de salud, también con fines de envenenar, de matar, digo, también tienen esos fines. Y mucho más para acá, quizás mucho más claramente, entrando en la discusión política, para el placer y el goce, ¿no? Que también es un fin. Yo de los que puedo englobar dentro de la salud son los usos medicinales y los usos de goce y del placer, porque también son cuestiones que constituyen actos saludables, que construyen salud. Así que esos son los dos principales. pero me gustaría para empezar ir mucho más atrás, porque en realidad las sustancias existen desde antes que existamos incluso los mamíferos, y la relación con los seres vivos, por lo menos con los mamíferos, son hace más de 10.000 millones de años. O sea que hay un vínculo ahí histórico que no se puede dejar de lado. Y evolutivamente, nada, lo cuento porque me parece que es muy interesante y muy lindo. Las sustancias han aparecido sobre todo en las plantas y en los hongos, son los primeros seres que las han traído al planeta. ¿Y por qué han aparecido? Como un mecanismo de defensa, una cuestión evolutiva. Sabemos que la teoría de las especies, digamos, que es la teoría de Darwin, dice que la herencia adquiere características que, si le permite sobrevivir, se multiplican en las siguientes generaciones. ¿Cómo fue una forma de sobrevivir una planta entre un predador que no puede salir corriendo, no puede defenderse? Tener sustancias en su organismo. Podía ser poner espinas, podía ser tener una hoja dura, podía ser tener una hoja alta, lo que sea. O puede ser poner sustancia que envenene de alguna forma al consumidor. Uh-huh. ¿Qué tipo de consumidor estamos hablando? De una mosca, por ejemplo. La mescalina lo que hace es alejar una mosca del cactus que se alimenta y pone sus larvas. ¿Sí? Entonces ese es el mecanismo de defensa. Algunas plantas ponen muchísima nicotina en su hoja y eso aleja el gusano de la nicotina, por ejemplo. De esa forma se defendieron. Ahora comienzan a interactuar otros seres vivos que empiezan a tener otra relación que no necesariamente es de envenenamiento. Y pasan cosas maravillosas como pasa en la naturaleza, que por ejemplo, ciertas plantas tienen cafeína, que también es sustancia psicoactiva, y eso hace que las abejas quieran ir mucho más a esa planta a polinizar. ¿Y qué sucede? Esa planta se reproduce mucho más. Entonces pasa de ser un mecanismo de defensa a un mecanismo de reproducción, ¿no? Entonces, si lo ponemos en ese plano, también podemos decir por qué no encontrar otra forma de relacionar con las plantas. Porque la ciencia dice una cosa y se estudia y está perfecto. Ahora, y está bueno sacar del antropocéntrico la relación con las sustancias. Pero volviendo a la relación entre los seres vivos, yo me preguntaba mientras leía este libro, que además recomiendo mucho, que es un libro sobre drogas, del gato y la caja, es bueno, ¿qué pasa en el encuentro que hay después, cuando le sacamos, cuando el ser humano se encuentra, el Homo sapiens en su momento y ahora nosotros, se encuentra con la planta y de repente es una puerta a nuevas experiencias consumir una sustancia, ¿no? Porque digo, incluso pensaba, es un mecanismo de supervivencia de la naturaleza mostrarnos ciertas cosas que no podemos ver nosotros solos. Digo, cualquiera que consumió una sustancia psicoactiva más potente, digo, como la mescalina, como la ayahuasca, entra en un contacto particular con la naturaleza que hace, te lleva a otro nivel de respeto hacia la naturaleza. Entonces, digo, hasta puede seguir siendo un mecanismo de defensa de la naturaleza exponernos ante ciertas sustancias. Pero bueno, es una discusión más de la filosofía. Mis amigos no tienen caja, no sé si estarían de acuerdo, pero me gustaba esto de decir, bueno, es un mecanismo de defensa ante la larva y quizás mostrarnos cosas a los seres vivos de lo que implica la naturaleza. Así que bueno, es un tema muy profundo y muy complejo. Pero hay que saber eso. Esa relación existió y sigue existiendo al día de hoy. Decidamos usarla como decidamos usarla, eso sucede, digamos. Ahí consumimos las sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar ahí? Sí o sí las consumimos. Sí. Queramos. Le podemos poner barreras morales, le podemos construir barreras de qué es salud y qué es no, podemos construir todas las barreras que queramos y podemos discutir entre nosotros, pero en los actos va a suceder que las hemos consumido y las vamos a consumir, y le consumen otros mamíferos. No somos los únicos pervertidos los humanos, porque por ejemplo los monos consumen los frutos fertilizados y se estudia y cada vez se ve más que lo hacen para el placer. Los tigres consumen ciertas plantas también que los entran en un estado que pareciera que solo la consumen para entrar en ese estado. Hay unas cabras en la parte de Norteamérica que van a lugares muy recónditos a buscar ciertas plantas y se exponen incluso a la vida para conseguirla y es solo para sentir placer, pareciera ser, digo. Así que no somos los únicos que nos hemos desviado, digamos, de la supervivencia, ¿sí? Y el placer, entonces, de por sí, por lo que significa, hasta políticamente te diría, es muy combatido. Muy combatido, totalmente. Y es sacado de la salud, ¿sí? Es como, no es patrimonio de la salud. Por eso digo, acá nosotros lo queremos poner siempre adentro, de construir placer dentro de salud. Ahora, para sentir placer, digamos, hay ciertas cosas que uno quiere evitar. Así como cuando uno se medica, hay efectos que quiere y tiene efectos adversos. Siempre una sustancia va a tener efectos placenteros y efectos displacenteros. Y ahí está donde la ciencia o los conocimientos pueden aportar para que sepamos cómo, cuándo y dónde consumir ciertas sustancias. Y es un poco lo que vino a hacer ese flyer, en realidad. El flyer ese que salió, que cuento para quien no lo haya visto, lo que comentaba era, bueno, si vas a fumar porro, comé algo antes. Si vas a tomar cocaína, toma un poquito y fíjate cómo te pega. Y lo que ese flyer está poniendo en discusión no es si tenés que no o tomar. Porque ya llega a una secuencia donde las personas ya lo va a consumir. Claro, entonces, ya eso va a pasar, ¿vos qué vas a hacer? La famosa reducción de daños. Claro, y exactamente. Entonces, hay dos paradigmas que se abren ahí. El paradigma de reducción de riesgos y daños, que es un paradigma sanitario, y después un paradigma punitivista, que es el paradigma que saca del espectro de la salud estas discusiones y las pone en las de políticas de seguridad. Y acá han fallado todos, hemos fallado todos. Han fallado los sectores progresistas, han fallado los sectores conservadores, ha fallado la iglesia, ha fallado el marxismo, para los liberales es un flagelo, desde todos los sectores se lo ha puesto en un lugar que la evidencia científica dice que no ha llevado a una mejoría sanitaria a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, actualmente, desde el paradigma de reducción de riesgo de años, se generan nuevas evidencias que dicen, bueno, no vamos a evitar los consumos, ¿sí? O mientras buscamos herramientas para evitar los consumos, ¿cómo podemos acompañar a estas personas que sí están consumiendo esta sustancia? ¿Sí? Y entender, sin victimizar, pero entender que hay un padecimiento ahí, que puede ser un padecimiento subjetivo del campo de la salud mental, o puede ser un padecimiento, una enfermedad, porque una adicción es una enfermedad, una dependencia de una sustancia. Entonces, si lo pensamos de ahí, es una persona diabética, porque coma mucho, ¿alguien le quita la insulina? Vos le vas a decir, no, la verdad es que estás comiendo mal, entonces no te vamos a dar insulina como castigo. No se lo hacemos. Nadie, en ningún lado. Sabemos que va contra los derechos humanos y creo que cualquier persona lo asume. Ahora, hoy existen en este país y en el mundo instituciones que a personas con adicciones a sustancias psicoactivas las encierran en granjas de rehabilitación y les sacan todo tipo de... les eliminan todo el consumo de una. Y entonces las ponen en situaciones de salud mental muy duras y de encierro muy duras. Y esa es la realidad que hoy tenemos, digamos, en nuestro país, por seguir insistiendo en un abordaje hacia las sustancias de prohibicionismo, que se le dice, ¿sí? Entonces yo pensaba en esta columna, y ya para entrarle en las sucesivas columnas, como entrarle más particular a cada sustancia o algunas sustancias que son las de mayor consumo, y poder hablar de lo que sí podemos influir nosotros, porque acá podemos hablar de políticas públicas, pero no las vamos a estar definiendo, pero sí podemos generar desde acá y desde abajo cambios en nuestras conductas, ¿sí? Nosotros en la medicina familiar, que es del campo del que vengo yo, decimos que se influye en la salud en términos generales, que es en donde se discuten las políticas públicas o los cambios culturales. Digo, la perspectiva feminista del trabajo va a generar un impacto general. Ahora, después está en lo particular, que es en las comunidades, que es lo que podemos hacer acá nosotros, cómo generamos transformación en nuestra comunidad, en nuestro barrio o en nuestro pueblo en este caso. Y después están las particulares, que son lo que vos podés hacer vos como persona para cuidar tu salud, ¿sí? Y la reducción de riesgos y daños nos lleva ahí. Entonces yo, por ejemplo, así como para tirar muy general y abrir el abanico, es qué conductas de reducción de riesgos y daños podemos asumir nosotros, cada uno de nosotros, en nuestras prácticas diarias, ¿sí? Para poder asumir esas conductas tenemos que tener información, ¿sí? Entonces, un poco lo que hay que traer es el acceso a la información y asumir conductas. Pero, por ejemplo, muy concretamente, una fiesta que organices vos con tus amigues, poner 5 botellas de agua con vaso arriba de la mesa es una política de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Porque cuando uno consume alcohol, se deshidrata. Y cuando uno se deshidrata, el otro día tiene resaca. Pero esa noche, además, vas a ir tomando más y no va a registrar la sed. De hecho, que pensás que tomás más alcohol pensando que eso es lo que te calma la sed. Claro. Ahora, no sé si a uno le pasó que de casualidad alguien te acercó un vaso de agua y cuando tomás el agua decís, ah, esto era lo que necesitaba. Claro, sí. ¿Sí? O la típica, volvés a tu casa a la fiesta y... 3 litros de agua. Que no te, hay que tener registro igual, ¿no? Sí, como para abrir la heladera y tomarte... Y dejarte la botella al lado de la cama. Claro. Bueno, pero esa es una conducta de reducción de riesgo y daño. Tener botellas de agua en los grandes eventos. Tuvo el suceso de la Time Warp, no sé si se acuerdan, en Costa Salguero, que es la misma gente que privatiza las costaneras de Buenos Aires. Son los mismos que transan con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Se murió gente por el tráfico de pastillas y no pasó nada. Terrible. Se armaron nuevas legislaciones y yo cuando salgo en Córdoba jamás encuentro un bar, por más piola que sea, una fiesta, por más compañera cuidada que sea, nos cuesta poner el agua porque sí hay que vender, yo entiendo un montón de cuestiones, Pero la gente ahí no solo consume alcohol en los eventos, consume otras sustancias, ¿sí? Y ahí viene otra política de reducción de daño fundamental, que es la interacción de las sustancias. Todas las sustancias interaccionan, los medicamentos interaccionan y cualquier sustancia interacciona con otra sustancia. Entonces uno tiene que saber que dentro de las sustancias psicoactivas están aquellas que son depresoras, aquellas que son estimulantes, aquellas que alteran el estado de la conciencia y los cannabinoides que están ahí como un poco ahí en varios lugares. Entonces, esta búsqueda de subo y después tomo algo para bajar es algo que a nivel psíquico vos podés creer que es lo que estás necesitando, pero te puedo hacer que tu cuerpo es precisamente lo que menos necesita. Subir y bajar, subir y bajar, claro. Subir y bajar. Y eso genera daños orgánicos a veces irreversibles. Entonces, ¿qué herramientas tenemos, por ejemplo, hoy? Hoy circula, y yo lo tengo, y lo paso a la radio para quien lo pida, y realmente pídanlo porque está muy bueno. Son cuadros de doble entrada, donde voy a decir, bueno, yo esta noche tengo una pasty y quiero consumir esto, a ver si lo puedo mezclar con esto. Bueno, con alcohol, no. Nada, punto. Con MD, no, punto. Y este cuadro lo que te está diciendo es alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo. Después la decisión la vas a seguir tomando vos, digamos. Claro. Pero vos sabes que si la mezclas acá con acá, no va a andar bien, digamos. Ese acceso a información, bueno, es fundamental. Pero es esto que decís vos, la relación que vos tenés con ese sustancia, por poner un nombre como le pusiste, digamos, ¿no? Pues si no parece que es bueno, que sea lo que sea, ¿no? Claro, y es preguntarnos para qué la queremos consumir. Claro. Porque si vos te preguntás para qué la quiero consumir y después sabés qué efectos te va a generar, probablemente puedas decidir consumirla o no consumirla. Lo que pasa ahí, y que ya ahí es como lo que empieza a exceder en nuestros actos más personales, es de qué está hecha la sustancia que estoy por consumir. Claro. Y ahí sí o sí incide lo macro, el sistema, la dimensión general de la salud. Porque lamentablemente un pibe que va y compra una rola o el nombre que vos le quieras poner a una pasty en un barrio de cualquier ciudad, no sabe lo que tiene. No sabe si eso tiene MD, que es el efecto que generalmente se busca con esa sustancia, o si tiene éxtasis, claro, que tiene un efecto completamente distinto. Entonces te toman media, no me pegó, se toman una, y quizás pasa como en otros lugares, que tienen sustancias tóxicas, porque las recortan a las drogas, digamos. Lo mismo sucede con la marihuana, no es lo mismo consumir el prensado, que viene con otras sustancias para pasar la aduana, por ejemplo, que consumir una flor cosechada acá en Tras de Sierra, por ejemplo, o cosechada en tu propio hogar. Pero bueno, hay antes sustancias que podemos superar eso, como la marihuana, que además ahora tiene sus propias legislaciones, pero hay otro que todavía estamos muy lejos, porque no sabemos la calidad de la sustancia que estamos consumiendo o que nuestros jóvenes están consumiendo, ¿sí? Entonces ahí se abre la discusión de las dimensiones más macro del abordaje de esta gran problemática del consumo de sustancias. Y con esto que pasó, esto que traías vos, ¿no? En un barrio del oeste bonaerense, pero no es impresionante porque tuvo una repercusión, ¿no? Y de alguna manera entonces se muestra también de que falta un montón de laburo en ese. Sí. Es que ha habido solo a nivel nacional, hablo de la experiencia que yo tengo, ha habido solo un momento donde se ha intentado pasar de políticas de seguridad a políticas de salud, el abordaje de consumo de sustancias, se lo incluyó en la ley de salud mental, que también pasó algo interesante, que se va a ampliar el presupuesto de la ley de salud mental, que es lo que estaríamos a charlar después, porque en esa ley se contempla el consumo de sustancias de un lugar que no es el punitivismo, sino el abordaje de la salud y la subjetividad de las personas. Entonces hubo una época que eso sucedió y se generaron nuevas estadísticas y nuevas formas de abordar el problema, ¿sí? Y nuevas formas de dar las discusiones en torno al problema. Que no es poniendo preso a alguien que consume, no es poniendo preso a un intermediario entre un gran distribuidor, ¿sí? O no es generando evidencia científica, digo, entre comillas, intercruzando datos que nada tienen que ver, porque cualquiera que haya leído sobre esto le han dicho la marihuana es la puerta de entrada a las drogas duras, por ejemplo. Bueno, hay un gran referente que tengo yo, que es Emilio Ruchanqui, que es uno de los editores de la THC, y ha militado esto muchos años. Él dice, la puerta de entrada a las drogas duras es el dealer. O sea, esa es la realidad. El que te ofrece la marihuana también te puede ofrecer, sin poner al dealer tampoco en un lugar del responsable. Siempre el responsable está un poquito más arriba que la policía, el Estado en sus niveles, porque son los que en realidad permiten que esas cosas sucedan. Pero no necesariamente una sustancia que llega a consumir otra. Lo que llega a consumir una sustancia a otra, para mí, incluso por la real dealer, es la falta de información. Y ahí también entra en juego algo que pensaba, que es estamos en un tiempo donde se ha avanzado mucho sobre las libertades individuales y está buenísimo, y hoy tenemos más derechos en un montón de cuestiones, pero sepamos que no partimos todos del mismo acceso a la información. Entonces, no tenemos la misma igualdad para decidir. Para mí eso hay una cosa que es necesario discutir. No todos podemos decidir igual ante lo que se nos enfrenta, porque no todos tuvimos el mismo acceso a la información, o no todos partimos del mismo estado de salud, todos partimos de las mismas redes de cuidado. Entonces, todo bien que se pueda consumir, pero tampoco es liberar a que cada uno haga lo que quiera, porque no todos accedemos a la información de la misma forma, porque no todos tenemos a alguien cercano que nos pueda decir, che, por ahí capaz que es un montón, o vení, te ayudo, ¿qué anda pasando? Entonces, hay que tener cuidado. Y ahí es donde yo creo que entra el rol de las comunidades en un punto, y en otro punto el Estado haciéndose cargo, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir traccionando para que el Estado deje de correrse de la responsabilidad que le corresponde en términos sanitarios de esta problemática. Clarísimo, cómo me deja igual reflexionando para todos lados. Justo yo tengo una amiga francesa, me hiciste acordar, de Gladys, que ella trabaja en Suiza, en el borde ahí, Francia-Suiza, y que allá directamente tienen, como aquí nuestro dispensario, un lugar para atender a quienes son adictos y suministrarles sus jeringas descartables y todo lo necesario justamente para que dentro de su calidad de vida, digamos, no empeore. Y que visitan el lugar todas las semanas y hasta también les dan charlas de justamente qué contienen las drogas que ellos traen, porque también así los médicos aprovechan y analizan las nuevas drogas que aparecen, ¿no? Y les indican las mejores formas para no dañar su cuerpo, ¿no? Hablando de, bueno, otro mundo, otra forma de concebir lo que pasa con las sustancias y sobre todo en esto de cuál es el debate político también, ¿no? Como, bueno, una noticia así nomás es agarrada porque la moralidad, ¿no? Y las formas de vida, creo que ya siglo XXI, y entendiéndonos también, posicionándonos en el mundo, qué difícil, ¿no? Qué difícil aceptar esta ruborización porque si el adicto tal cosa, ¿no? Creo que, como decís, estas sustancias existen antes que nosotros y en todo caso tiene que ver con toda esta responsabilidad que es compartida y que sí o sí también viene desde lo cultural y desde lo sanitario y desde el Estado. Mucho nos falta en educarnos al respecto de cómo cuidar nuestros cuerpos en general, y ni hablar cuando entramos en situaciones de adicción, ¿no? De abuso de una sustancia, que ya hay otro componente, ¿no? Más allá de solo lo práctico, ¿no? Como dabas ese ejemplo de si come mal no le damos insulina, ¿no? O sea, hay una práctica que es directamente a ciegas en un punto, y cómo hacemos para juzgar algo así, ¿no? O ponerlo en el lugar de la forma que no se debe vivir. Tal cual. Sí, a ver, ese flyer que salió, me parece que la política lo toma porque es oportuno, porque representa otro espacio y cuando le toca al otro, lo hace el otro, pero nunca damos las discusiones de fondo. Esto que vos planteas de Suiza es uno de los dispositivos que ha mostrado un cambio en un montón de otras respuestas, porque vienen problemas derivados del consumo. Por ejemplo, consumir cuestiones con jeringa lo que ha generado es la multiplicación de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Exacto. Porque es ingreso vía sanguínea y compartían la jeringa. ¿Qué pasó en Suiza? Empezaron, che, ¿y si damos nosotros estériles la jeringa y las agujas descartables, qué pasa? Bueno, ¿qué pasó efectivamente? Disminuyó la transmisión de enfermedades. Claro. Cuando empiezan a hacer estos dispositivos de cuidados, porque a mí me gusta decirle dispositivos de cuidados, porque son eso, son dispositivos que cuidan a las personas. Una persona que venía de 5 días de consumir, porque hay sustancias que te hacen entrar en ciertos consumos, le daban un plato de comida ahí. Claro. Le daban un teléfono para que llame a la familia, le daban ropa. Claro. Entonces, no es lo mismo esa persona ya, sus riesgos ya no van a ser exactamente lo mismo. Eso pasó en Suiza y pasa en muchos países del mundo, y hay evidencia por todos lados de que ese es un camino a recorrer mucho más interesante que el que venimos recorriendo hace siglos, que está mediado por intereses geopolíticos mucho más grandes que tienen que ver con el tráfico de sustancias, que muchas sustancias se consumían con funciones espirituales y desde el prohibicionismo se transformaron en otros tipos de consumo, por ejemplo el opio. Sí. Hubo una guerra contra el opio, pero el opio tenía un consumo espiritual muy grande en el sector, y cuando se bloqueó eso, se usó para muchísimas otras cosas. Mucho peor. La coca en Bolivia. ¿Sí? A Evo Morales se lo ha estigmatizado por traficante de coca incluso. Cuando sabemos que el consumo de coca en Bolivia tiene un montón de significados de muchos tipos. Entonces, bueno, la propuesta era como dar un marco, charlar como en general, esto de la reducción de riesgos como para tenerlo. Y después, si les parecía, ir entrando en alguna sustancia como más en particular y contar la información con la que está bueno contar. Digo, si vamos a hablar de alcohol, hasta dónde es un consumo, o qué preguntas nos planteamos en la salud para que cada uno pueda reconocer hasta dónde está teniendo un consumo responsable, hasta dónde eso ya es un consumo ocasional, peligroso, digamos, y hasta cuándo es un consumo problemático, ya más cotidiano. Y así con cada sustancia, con sus interacciones y también las distintas etapas de la vida, porque eso también creo que hay un gran desconocimiento, digo. Está bueno consumir, abrirse nuevas experiencias. Ahora, hay cuestiones biológicas como el desarrollo del cerebro, que hay ciertas edades de la vida donde lo ideal es evitar ciertas cosas. Si no las vamos a evitar, ¿qué hacemos para que esas ciertas sustancias sepamos qué son? Y ahí entra la reducción de riesgos y daños, ¿sí? Porque la reducción de riesgos se sucede, y eso es algo también que intentaré que sea transversal a esto y a nuestro trabajo en salud, es que uno puede reducir riesgo en muchos niveles. Lo puede reducir, hacer una prevención total, o sea, evitar que algo suceda, evitar que una enfermedad llegue, evitar que un accidente llegue, lo que sea. Pero después, una vez que algo sucede, también hay niveles de disminuir las consecuencias de eso. Y ahí también hay niveles de prevención. Nosotros decimos prevención primaria, secundaria y terciaria, por ejemplo. Es decir, la persona ya está enferma. Bueno, ya está enferma, esto ya no lo evitamos, acá ya fallamos. ¿Pero qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, la reducción de riesgo y daño nos propone eso. No vamos a evitar el consumo de sustancias. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que en ese marco la persona esté lo mejor cuidada posible? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso, incorporar nuestras prácticas más cotidianas, esos cuidados para con nosotros mismos también. Yo recuerdo una vez que yo consumí alcohol de más, que no la pasé bien, y al otro día un amigo me dijo, lo que yo estaba despotricando de lo mal que estaba por todo lo que había pasado anoche, y él me dijo, profesor, ¿qué pasa? Vos no te cuidaste, me dijo. No me dijo más nada que eso. Me dijo, vos no te cuidaste. Y a mí me destruyó. ¿Qué voy a pensar en los otros si no todavía no estoy pensando en mí mismo, no? Entonces, partamos de ese lugar de por qué no, y si no nos estamos cuidando, ¿por qué no nos estamos cuidando? Claro. Porque digo, así como las sustancias hablan a experiencias maravillosas, también nos abren a lugares oscuros de nosotros mismos. Ahora esos lugares no los tenemos que recorrer necesariamente solos. No es la idea que los recorramos solos, sino los recorramos conjuntamente. Y la idea es que poder desde acá, de este pequeño lugar, aportar información y también, por supuesto, estar abierto a cualquiera que esté atendiendo una situación que crea que necesita ayuda. Sepa que por lo menos nosotros en el equipo de salud vamos a estar. Sí, porque está bueno porque alguien que está escuchando le resuena algo, ¿no? Es importantísimo. De algún lugar hay que empezar. Total, sí. Total. Está bueno, está bueno. Bueno, acá te manda saludos Gaby, ¿no? Dice que no escuchó tu nombre. No escuchó tu nombre. Ahora, Agustín, Gaby. Me encanta su mirada. Le mando un abrazo, estoy muy de acuerdo con él. Bueno, normal. Me alegro. Sé que somos un montón. Sé que todos la padecemos, hemos padecido situaciones personales o con algún familiar y no hemos tenido las herramientas necesarias para abordarlas, pero siempre hemos sabido que algo no funcionaba bien. Digo, nadie quiere tener un familiar o en un espacio de encierro, por ejemplo. Y sin embargo, creemos que es la única herramienta que tenemos para cuidar un ser querido. Y yo doy fe que hay gente que lo hace desde su mayor amor, intentar cuidar de esos lugares. Pero tenemos que poder superar eso y encontrar nuevas formas de hacerlo. Y eso es en las redes, dentro de nuestras propias comunidades. Y eso es algo fundamental. Sacar a las personas de sus contextos. ¿Viste esa de, no, lo sacaron del barrio para salvarlo? Y esa, ¿viste? No funcionó nunca. Como, porque en el barrio podrán haber cosas malas, pero en el barrio está la familia, están tus lugares de pertenencia. Sí. Entonces transformemos, digo, los lugares. Bueno, hay una experiencia re linda que la podemos charlar igual otro día, pero bueno, va a estar acá en lo que es la Villa 21-24 en Barracas, una experiencia justamente de un grupo de reducción de daños, que claro, que se planteaba esto. Obviamente ya había un montón de cosas que no se podían salvar o ver, pero el laburo se hacía ahí adentro, ¿no? Claro. Era muy interesante. Obviamente era un laburo muy comunitario, no faltaban herramientas porque era de los propios vecinos y vecinas del barrio, digamos, ¿no? Sí, pero sí. Pero era muy, muy interesante y planteando estas cosas y no se veían tan... Porque una cosa es la masividad y lo que te dice un medio, yo. Y ahí mismo, en el laburo, no se veía tan alocado, digamos, estas propuestas, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. No, ya hay mucha experiencia. Este grupo que armó este flyer es una organización que se juntó con el municipio y aportó, que se llama AR de Drogas, está en redes sociales, y hace muchos años que vienen trabajando con reducción de riesgos y daño. Entonces, cuando alguien que tiene responsabilidades políticas, como un secretario, ministro de salud de una ciudad tan importante como la ciudad más grande de nuestro país, opina a la ligera, desde un lugar moralista, lo que está haciendo también es atacar procesos de gente que se está haciendo cargo de lo que ellos deberían hacerse cargo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y ahí invito esto, en redes sociales hay muchas cuestiones que sirven. Esa página sirve mucho. La página del gato, el libro particularmente de un libro sobre drogas, del gato y la caja, es desde la evidencia científica, pero bajada al conocimiento general, muy interesante. Hay otro libro que es ya para profundizar más en lo que es la política, a quien le interese, es un libro sobre drogas de Emilio Ruchansky. Yo le cuento lo que yo tomé para empezar a armar esto. Y bueno, y después voy a pasarles este flyer, este cuadrito de doble entrada, que a mí me ha dado muchísimos resultados. Con mis amistades, con gente que conozco, y tenemos un grupo de colegas donde lo tenemos ahí siempre muy presente, y a veces nos hacemos interconsultas y la resolvemos un montón de veces o empezamos a resolverla solo mirando este cuadro, ¿sí? Para ver el entrecruce, porque también es el entrecruce con sustancias, con medicaciones habituales que tenemos. Claro. ¿Sí? Porque hay gente que consume, por ejemplo, psicofármacos, y los psicofármacos son un grupo de sustancias psicoactivas. Entonces, digo, quizás no le vas a poder bloquear esa posibilidad, esa experiencia a esa persona, pero vos podés ayudarla, por ejemplo, suspendiendo una droga para que pueda consumir la otra. Sigue siendo este enfoque. Yo no puedo negar que va a suceder. Entonces yo, en vez de hacerme el boludo, correr la mirada, trato de aportar desde mi saber lo que mejor se puede hacer para que esté bien. Si puedo evitar que consuma, porque creo que es lo mejor, lo vamos a hacer, digamos. Ahora, si no podemos evitar, también vamos a darle herramienta para que lo haga de la forma más saludable. De bueno, buenísimo. Bueno, perfecto, vamos. Bueno. Muy interesante. Y sí, está bueno darle ahí al abordaje sobre casos concretos, situaciones concretas, porque es capaz esto, lo que se vive cotidianamente. Sí, conocer un poco que en el Valle, por lo menos los grupos, creo que en el término cannabis es lo que más hay. Y hay grupos que ya están asumiendo lugares, las organizaciones, los clubes canábicos que van a ir surgiendo, van a empezar a ocupar lugar. Digo, y esto que vos planteabas de, si vos tenés la sustancia llega, vos tenés cómo testearla. Claro. Entonces creo que los desafíos que se vienen en salud, por ejemplo, respecto a cannabis, es cómo empezamos a testear las sustancias para ver que la calidad y que eso que va a consumir las comunidades sea lo adecuado para la búsqueda que tenga cada uno en su consumo. Pero es solo un punto de partida. De una. Mari Carmen manda un mensajito también, dice, qué excelente columna, felicitaciones a Agustín y muchas gracias. Bueno, me alegro que haya gustado, es un tema apasionante. Sí, sí, un esqueje, una rama gorda acá, en la cual compartir primero que nada información, acceso a la información, y ese lugarcito para preguntar también es lo que más me entusiasma acá en este esqueje. Con ahí, ¿no? Con la palabra del doctor, ¿no? Porque siempre, si no... ¿Quién está hablando, no? Acá la idea es eso, igual que se expanda, que es... Sí, sí. Claro, y sí. Y por eso también comento los libros, por lo menos la bibliografía a la que uno accede, porque no es específica para profesionales. Claro, está bueno. Sí. Quien quiere, va y acude y le da cosas. La podemos dejar en la Biblioteca Popular, por ejemplo. Estaría bueno que esté el libro. Vi que hay algunos libros piolas, pero podríamos ver que este esté también, porque quizás uno en una primera instancia lo quiera hacer solo, porque también es cuestión de la privacidad. Entonces, en particular este libro dice alcohol, y vos tenés un capítulo entero que vos lees todo lo que puede pasar sobre tu organismo el alcohol. Entonces, está buenísimo. Mm. Bueno, Nati también se comunica. Festejo esta columna de salud. Muy interesante. Gracias. Buenísimo. Me alegro mucho. Acá, ¿el de Ruchansky es un mundo con drogas? Sí. Bien. Exacto. Ese está en la biblioteca, lo vi. Me puse a buscar. Acá en la biblioteca. Sí, y ese cuenta las experiencias de reducción de riesgo y daños en el mundo. Él viajó a todos los lugares donde hay políticas y contó cómo funcionan. Bien. Mirá, muy bueno. Podemos hablar con él en algún momento. Incluso. Ah, ya, sí, sí, sí, sí. Me gustó. Sí, ¿eh? sí, hagamos. La verdad que así me deja la columna. Con ganas de más. Ahí. Bueno, Augusto, agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Obviamente acá. Y bueno, te vamos a esperar con ahí. Con ansias. Y vemos qué hacemos con eso también, ¿no? Sí, súper, súper necesario este espacio. Yo pienso mucho en los chicos de acá, ¿vio? En los jóvenes, en la juventud. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¿Queda ahí picando para quien? Sí, sí, lo que vos decías, ¿no? Abrimos. Sí, sí, total. Quien esté escuchando, le resuene algo, puede preguntar, o puede contar tirar alguna algo, experiencia, sí, de la que participó. Y ahí hay que ser amplio, porque capaz que la experiencia en la que participaste vos fue un comedor comunitario, que uno cree que está lejísimo, pero ahí acompañaste a un pibe que tenía un consumo problemático y vos, sin darte cuenta, lo que estuviste haciendo fue un abordaje de reducción de riesgo y daño, porque le ofreciste un lugar de conversación, claro, le ofreciste una comida, que muchas veces para alguna persona la comida lo puede cambiar todo. Así que también hay que abrir eso de... En nuestros lugares de trabajo, sobre todo los que trabajan en lugares comunitarios, viste que uno empieza a abrir el ojo sobre algo y ve el problema, digamos. Bueno, es también ver eso. Que desde que, en una tarea puntual, ¿qué otras cosas quizás podemos ver cuando lo hacemos en las comunidades?